¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo del día jueves 28 de noviembre del 2019. A contar este instante, ya está pasadita a las 2:30 de la tarde. Resumen deportivo, preparándonos ya para mañana día viernes con esa previa del fin de semana. Previa para todos los deportistas de la actividad polideportiva y por sobre todas las cosas, los días viernes, como sabéis, esa actividad que tenemos y esas actividades muchas que tenemos para el fin de semana y por supuesto los comentarios de Jesús Bonilla para el análisis de lo que espera este fin de semana para el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera. Pero comencemos este programa de día jueves con las artes marciales, con el judo. José Antonio Aranda, más conocido como Josan Aranda, es un deportista talaverano, un judoka que está radicado ahora mismo allí en Madrid, y él estuvo presente hace un par de días, semanas atrás, en una competición, en un trofeo de La Coruña, donde obtuvo medalla de oro y también se clasificó para ese campeonato de España de artes marciales de judo que se va a realizar la próxima semana, o mejor dicho, este fin de semana en Fuenlabrada, en ese campeonato de España. Josan, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista y acompañarnos en estos minutos de programa. Gracias a vosotros por visibilizar un deporte que no es muy vistoso en los medios. Afortunadamente para los deportistas de Talavera, mención y si no lo decimos nosotros, ¿Quién lo va a reconocer también? Pero afortunadamente lo reconoce mucha gente aquí en Talavera y en nuestra comarca. Somos un programa en donde la actividad polideportiva siempre está presente. Así es que nosotros contentos de que esté junto a nosotros José Antonio. Comencemos esta entrevista por lo que decíamos en la introducción de la misma. Estuviste ahí en La Coruña, trofeo Teresa Herrera, medalla de oro. ¿Qué tal se dio esa competición, José? Eso es, sí, pues fue el trofeo Teresa Herrera, que era el clasificatorio para el Campeonato de España, que son los sectores. España se divide en sectores y uno de ellos es el de Galicia. Yo compito por la Comunidad de Galicia y bueno, ahí estuvimos el fin de semana anterior para conseguir la clasificación y conseguir el oro y clasificarse, así que muy contento. ¿En qué categoría compites tú? En menos de 73 kilos. Y el nivel, me imagino, será muy exigente ya si hablamos de competiciones a nivel nacional. Sí, sí, hay gente muy buena en el Campeonato de España y es mi primer año en esta categoría. Antes competía en un peso anterior y es un poco diferente para mí, pero sí, hay mucho nivel y todo está muy igualado para todos. Coméntanos un poco, José, para que nuestros oyentes te conozcan, los que no te conocen, de tus inicios aquí en Talavera en esta disciplina deportiva. Pues bueno, yo cuando tenía 3 años comencé a hacer judo en el Colegio San Ildefonso, que unos amigos de mis padres me llevaban allí a sus hijos y yo era un poco inquieto y mis padres decidieron apuntarme. Y bueno, ahí empecé el judo y fui creciendo, me fue gustando cada vez más, iba a competiciones y me fue gustando hasta que llegué a junior y saqué nacionales e en Copas de Europa. Y bueno, cuando ya fui senior me vine para acá, para Madrid, una vez que acabé mis estudios y terminé un grado superior y ya me vine para Madrid para entrenar. ¿Y cuántos días a la semana entrenas? Bueno, pues ahora que estamos cerca de la competición estamos entrenando 5 días solo, pero cuando no hay competiciones cerca y hay que hacer un ciclo de carga se entrena 6 días, 6 días físico y 5 días judo. Josan, y vámonos ya a ese campeonato de España que tengo entendido este fin de semana, el sábado 30, ahí en Fuenlabrada, España. ¿Qué expectativas tienes tú? Pues bueno, yo siempre voy con las expectativas de ir a ganar. El campeonato de España es una competición muy especial para todos los competidores de aquí, porque todos queremos ser el mejor de nuestro país y por supuesto que queremos ir allí y ganar. ¿Hay algún favorito dentro de tu categoría de menos 73 kilos o tú crees que tienes posibilidades de conseguir medalla? Bueno, ahora es un peso muy abierto, 73, y puede que haya 4 o 5 personas que sean las favoritas y yo estar entre ellas, claro. O sea, tienes muchas expectativas de conseguir medalla y tienes confianza también para lograr ese objetivo. Por supuesto, vamos a conseguir el oro y es el objetivo y a por lo que vamos. Eso es importante, Josan, tener esa mentalidad siempre ganadora, siempre de ir a por una medalla. Sí, sí, sí. Es importante creer en uno mismo porque eso hace mucho. Aparte, entreno mucho, trabajo mucho al cabo del día para lograrlo y si no creo yo, ¿quién va a creer? Por supuesto, y también tu entorno, me imagino, tu familia, tus entrenadores, toda sí, la gente, tus compañeros. Sí, todo mi equipo de trabajo, el nutricionista, mi psicóloga, mi entrenador, mi preparador físico, todo el equipo que tengo detrás confía mucho en mí y me devuelven el esfuerzo que yo hago, y ellos también esforzándose en que yo consiga mi objetivo. Y José Antonio José Aranda, este deportista talaverano que se prepara este fin de semana para ese campeonato de España de artes marciales en categoría junior, disciplina junior, categoría menos 73 kilos, ¿qué echa de menos de este tipo de competiciones o de la disciplina en sí? Tú decías y agradecías en el comienzo de esta entrevista que agradecías la misma, ¿no? Y esta posibilidad que se dé a conocer un deporte de los mal llamados minoritarios, como digo yo, porque al final todos los deportes son importantes, pero ¿qué echas en falta tú de las competiciones en sí? Bueno, yo creo que dar un poco de visibilidad sería importante. En España tenemos al primer campeón del mundo de judo absoluto que se consiguió el año pasado y no tiene la misma repercusión que un futbolista o cualquier otro deporte. Las ayudas para el judo son bastante limitadas, pero poco a poco yo creo que se está dando más visibilidad y estamos consiguiendo grandes cosas. Ahora mismo es un momento en el que hay un montón de deportistas españoles que están consiguiendo grandes resultados y en el judo también. Ahora lo que hace falta es que esto siga consiguiéndose esos resultados para todos los deportistas y que nos apoyen un poquito más en cuanto al nivel económico, porque la mayoría de las veces sale del bolsillo de cada deportista o del club. El judo participa y el karate también en las olimpiadas. Son algunas disciplinas que se han quedado afuera. Sí, como el kata, por ejemplo. Es que eso es un poco diferente y, por ejemplo, en el judo solo es el judo de competición el que participa y los katas no entran dentro de esa modalidad. Incluso cuando vamos a competir en el karate compiten a la vez, pero aquí en judo no. Compiten en otro momento y como que está menos parado, podríamos decir. Josani, para ir finalizando esta entrevista, agradeciendo que nos hayas acompañado en este día jueves en Deportes, OID Radio Talavera, La Reina y Comarca, 95.0 la FM, a propósito de estas próximas Olimpiadas de Tokio 2020, el Japón en próximo año, ¿cómo ves las posibilidades del seleccionado español? Bueno, pues yo creo que hay bastantes deportistas que pueden conseguir buenos resultados. Comentaba antes que era el campeón del mundo en el año 2018, que es compañero mío que se llama Nico. ¿Sí? Tiene grandes posibilidades de lograr el oro y también hay muchas otras personas que lo pueden conseguir. Hay gente que está luchando por clasificarse y que tiene muy buenos resultados. Tenemos gente en menos de 66 que está el número 5 del mundo, en menos de 60 igual, muy cerca. Menos de 48 tenemos dos deportistas, una de ellas es de aquí de mi club y bueno, yo pienso que ella será la que vaya y son deportistas que tienen muy buena trayectoria y ya están en el número 5 del mundo, o sea que eso quiere decir que ese día puede volver a salir perfectamente porque están preparados para ello. Esperemos que así sea entonces, que haya suerte para las artes marciales en representación de España en las próximas Olimpiadas de Tokio, allí en Japón 2020. José Antonio Aranda, judoka talaverano, muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes, soy Radio Talavera. Sin duda que esta será la primera de muchas entrevistas, Josan, y te deseamos mucha, mucha suerte este fin de semana para ese campeonato de España en Fuenlabrada, aquí cerquita en Madrid. Bueno, muchas gracias a vosotros y un saludo grande. Un saludo. Dos de la tarde, 10 minutos, continuamos a través del 95.0 la FM Deportes, hoy Radio Talavera, La Reina y Comarca, agradeciendo una vez más a José Antonio Aranda, José Aranda, a este judoka talaverano que tiene muchas posibilidades, ya habéis escuchado a este chaval, la confianza que tiene de llevarse esa medalla de oro en ese campeonato de España que se va a realizar pasado mañana en Fuenlabrada, en Madrid. Mucha suerte para José. Y a propósito de las artes marciales y de la visita estos últimos días en nuestro estudio, en el magazine local de nuestra compañera Diana González, del concejal de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento Talaverano, Sergio Gutiérrez, que como algunos sabéis y los que no, tiene pasado como nadador y muy competitivo por lo demás, Sergio, aquí en nuestra ciudad. Entre paréntesis, antes de ir a escuchar las palabras de Sergio relacionado con ese campeonato de España de artes marciales que se desarrolló el pasado fin de semana aquí en Talavera, en las instalaciones del JAGE, una buena noticia que ya la próxima semana, si no es con el propio Sergio, con algunos integrantes integrantes de los clubes de natación de nuestra ciudad, porque se han fusionado los tres clubes de natación de Talavera. Yo creo que es una buena noticia, como en su momento destacábamos también, que se fusionaron el Talavera Básquet y el Club de Baloncesto Talavera. Y es una buena noticia que los tres clubes de natación ahora mismo hayan bautizado este proyecto como Club de Natación Ciudad de Talavera. Así que una buena noticia, haciendo un paréntesis de algo que se produjo en las últimas horas, y ya nos comprometemos la próxima semana a tener más antecedentes y entrevistados sobre esa noticia que habla del trabajo en equipo y de la natación de tres clubes que llevan mucho tiempo trabajando, como es el Poseidón, el Aquis, el Club de Natación Talavera, que se han fusionado en uno solo, y sin duda que los resultados, tanto a nivel como club, como tema administrativo para sentar bases de un proyecto sólido y también deportivo, tendrían que darse de buena manera para este nuevo proyecto, ya para la próxima temporada de este nuevo club de natación en Talavera, con la fusión de los tres clubes de nuestra ciudad. Ahora sí, retomamos y vamos a escuchar esas declaraciones de Sergio Gutiérrez Guti, el concejal de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Talavera, que se refería y resumía de esta manera en el magazine local de nuestra compañera Diana González esta semana esa actividad y ese campeonato de España que se desarrolló el pasado fin de semana en Talavera. Sí, la verdad es que este tipo de acontecimientos, pues es una alegría para nuestra ciudad por lo que mueve, ¿no? Hablábamos de, sí, entre unos 750, 800 participantes, más 120 jueces, más gente de la organización que vino, más luego viene gente y familiares acompañando a los deportistas. Al final te pones en unas 3.000 personas. Sí que es cierto que nosotros no podemos dar alojamiento a tanta gente, ¿no? ojalá pudiéramos, y animo al sector de la hostelería y de los hoteles a que monten alguno más, porque bueno, nuestra intención es traer muchos más eventos como este, porque son buenos para la ciudad, y sobre todo, y ahí viene lo mejor, que es bueno también para la comarca. Hay muchos pueblos de la comarca, incluso ciudades que no están tan lejos, que se han beneficiado de este evento para de la ciudad, en el caso de Toledo, Navalmoral de la Mata. O sea, bueno, pues al final ya no solo Talavera, sino que toda la comarca se ha beneficiado de este evento. Digo, todo el mundo va a ser aquí bienvenido, toda la ayuda que le podamos aportar desde la administración municipal como de la regional, pues se va a hacer visible para que toda empresa, hotel, todo el mundo que quiera venir a nuestra ciudad, pues tenga las puertas abiertas. Prácticamente casi todos los fines de semana hay algún evento. Uno sí que es cierto que conlleva un mayor número de movimiento de personas, pero bueno, hay otros que menos, pero que casi todos los fines de semana hay algún evento que mueve gente en la ciudad. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día jueves 28 de noviembre del 2019. Ya hemos hablado entonces, hemos conversado en esta apertura de programa de día jueves junto a José Antonio Aranda Josán, este judoka talaverano que este fin de semana nos va a estar representando como ciudad, si bien es cierto, él pertenece a un club de Madrid, en ese campeonato de España de judo, y tiene muchas posibilidades el talaverano de obtener medalla. Le hemos deseado mucha suerte, aparte de poder entrevistarle y conocerle un poco más. Y a propósito de conocer a nuevos entrevistados, nuevos amigos, nuevas amigas de nuestro programa en estos casi 10 años de programa de deportes a través del 95.0 la FM, nos vamos al fútbol femenino para conocer a una jugadora talaverana, muy joven por lo demás. Nos visita nuestros estudios Carla Corral Blanco, a quien saludamos y agradecemos junto a su padre Carlos también, que está presente en nuestros estudios para esta entrevista. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Primero que todo, muchas gracias por venir a nuestro programa. A ti. A aceptar la invitación. ¿Cómo nace este interés, Carla, en lo personal, para jugar al fútbol? ¿Por qué te llama la atención el fútbol? Pues desde muy pequeñita, cuando mi hermano iba a entrenar, siempre íbamos mi hermana y yo, con unos 3 años o así. Y siempre estábamos jugando con un balón en el campo, se lo pedíamos, y hasta ahora. ¿Con tu hermana y tu hermano, dices tú? Con mi hermana. Mi hermano entrenaba y mi hermana y yo jugábamos ahí al lado con el balón. O sea, de pequeñita te llamó la atención el fútbol. Sí. ¿Y cómo es esto del fútbol femenino? Coméntale un poco a nuestros oyentes de Deportes en Oíd Radio de tu trayectoria en los últimos años. Recién conversábamos fuera de micrófonos que habías jugado aquí en Talavera, en el Ciudad, pero ya actualmente lo haces en el Rayo Vallecano. Coméntale un poco a nuestros oyentes cuáles son esos clubes en los cuales tú has jugado en estos últimos años. Pues estuve en Interescuela del Ciudad de Talavera y después subí ya a regional con las mayores, por así decirlo, y ya desde ahí estuve un año y luego me fui a Móstoles, que también estuve ese año y nos quiso a mi hermana y a mí fichar el Pozuelo. ¿El Pozuelo? Uh-huh. El Pozuelo de Alarcón. Y después de ese año también, este año estamos en el Rayo Vallecano Senior. Gran Rayo Vallecano, lo sabe mi compañero aquí, López Vicente, que es mi equipo, el Rayo Vallecano, así que para que veas que hay algo en común ahora mismo en esta entrevista. Entiendo que tu hermana también juega entonces. Sí, ahora está lesionada, pero está en el mismo equipo que yo. ¿Y en qué posición juegas tú dentro del campo de juego? Central. ¿De central? ¿De sí, defensa? Sí. ¿Es complicado, difícil jugar de defensa? Sí, a ver, eres la última, tienes que defenderlo como puedes. Es una gran responsabilidad. Bueno, todas las posiciones dentro del campo de juego, pero defensa sí que es mucha responsabilidad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te definirías tú como jugadora, Carla? Tus características como futbolista. Rápida y con mucha fuerza de pase. ¿Y tienes alguna jugadora referente en el ámbito nacional o internacional del fútbol femenino? ¿Alguien a quien admires como jugadora? Alex Morgan. ¿La norteamericana? Sí. Campeona del mundo muchas veces, mejor jugadora del mundo. Sí. ¿Y de las jugadoras a nivel nacional, hay alguna que te llame la atención? Ya nos decía Alex Morgan, la norteamericana. Sí, esa, porque ha ganado ya dos mundiales seguidos. ¿Y de las jugadoras españolas? Amanda San Pedro, del Atlético de Madrid. Buena jugadora también. ¿Y qué te parece esas reivindicaciones que estuvieron pidiendo o que están solicitando las jugadoras del fútbol femenino de la Liga Iberdrola aquí en España? Bien, yo estoy a favor de eso porque creo que tiene que haber una igualdad entre chicos y chicas, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Y yo creo que se lo merecen porque se ha ido consolidando la competición y una selección española que compite en el Mundial ya es una referencia dentro del ámbito deportivo en este país. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves tú ahora mismo esa proyección que podáis tener vosotras las jugadoras jóvenes con todas estas reivindicaciones y todas estas situaciones que se producen en el fútbol femenino que están demandando una mejora en ese sentido? A ver, antes era más complicado llegar arriba, pero ahora poco a poco va siendo más fácil llegar a lo alto. Hay más posibilidades. Sí, sí. Los medios de comunicación también juegan un papel importante allí. Sí. Bueno, de hecho, podemos disfrutar del fútbol femenino los sábados a través de Gol TV, por la pantalla en televisión abierta, y eso es un gran avance, es un gran paso adelante. Sí, sí, por eso. Que ahora es más fácil conseguir llegar a lo alto y estar más o menos igual que los chicos. Carla, ¿qué tal esta temporada ahí en el Rayo Vallecano? ¿Cómo va todo? Ah, muy bien. El fin de pasado nos pusimos terceras de tabla. ¿Qué competición es? Senior. Senior, categoría senior, en Madrid. Sí. O sea, tercera posición en la clasificación, está bien. Vais bien. ¿Y qué puede ser lo más complicado desde tu punto de vista en esa competición de chicas en Madrid? Llegar a primera. Llegar a primera división. A ver, sí. ¿Y cuántas veces te entrenas tú en Madrid? Dos a la semana más el partido del fin de semana. Entiendo que tienes que viajar desde... Sí. ¿Tú eres de Casalegas, de aquí de Talavera? Sí, de Casalegas. De Casalegas, o sea, te tienes que trasladar hasta Madrid para los entrenos. Voy a Madrid y vuelvo luego por la noche. ¿Y a qué hora son los entrenos? Pues de 8:30 a 10, a 10:30. O sea, esto es lo que nosotros siempre decimos con nuestros oyentes cuando entrevistamos a deportistas jóvenes de nuestra ciudad y comarca, que es un compromiso grande el que tenéis vosotros porque tenéis que complementar el estudio con el entreno y también con el juego, con el fútbol, en este caso femenino. Yo los días que entreno tengo que estudiar por la noche cuando llego. ¿Y se puede estudiar con tanto cansancio, digo yo? Sí, Carla, sí, ¿se puede? Sí. Querer es poder, ¿verdad? Sí, sí. Carla, ¿algo más que le quieras comentar a nuestros oyentes en esta entrevista agradeciendo que nos hayas visitado en nuestros estudios? ¿Algo que no te hayamos preguntado o que quieras saludar o que quieras agradecer a tu familia, por ejemplo, por el apoyo que te dan para que puedas jugar fútbol femenino? Sí, dar las gracias a mi familia por llevarme y acompañarme siempre y a mi hermana que está lesionada y por ahora no puede jugar fútbol. Bueno, ¿cómo se llama tu hermana? Amanda Corral. Un saludo para ella, ánimo, y que por supuesto ese trabajo de recuperación ya le pueda permitir dentro de un lapso de periodo no muy largo de tiempo estar nuevamente de regreso en los campos de fútbol, como se dice. Carla Corral Blanco, pues muchas gracias por visitarnos y por esta entrevista. A ti muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 28 de noviembre del 2019. Ya hemos conversado entonces hace pocos minutos, hemos realizado las entrevistas junto a Josán, este chaval talaverano, José Antonio Aranda, que este fin de semana compite en ese torneo campeonato de España de judo en Fuenlabrada este próximo sábado 30. Hemos escuchado también al concejal de deportes Sergio Gutiérrez hablando y resumiendo un poco de lo que aconteció el pasado fin de semana con ese campeonato de España de artes marciales aquí en el Jaje. Hemos hablado también con Carla Corral, esta chavala que juega en el Rayo Vallecano, y vamos a quedarnos siempre con el deporte femenino, con el fútbol sala femenino, con un entrenador talaverano que está ejerciendo esa labor en el Leganés Fútbol Sala en Madrid. Nos referimos a Iván Bernardo, más conocido como Berni. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? Muy bien, pues nosotros muy contentos de tener el programa. Muchas gracias por estar acompañándonos en este día jueves. Gracias a ti, Juanma, por acordarte de mí, por haberme llamado. Primero que todo, coméntanos, Iván, ¿desde cuándo que estás allí ejerciendo como entrenador del equipo juvenil de fútbol sala del Leganés y como ayudante scouting en el equipo de primera división también femenino del Leganés? Pues la verdad que en segunda división, en plata. Yo en enero dije que no iba a seguir porque se estaban incumpliendo las condiciones que yo había puesto para irme a Majadahonda, y apareció la opción de Leganés, que antes de Majadahonda también me apareció en la temporada anterior, y al final por X motivos no decidí aceptar esa oferta, y este año se me planteó otra vez la misma oferta y decidí aceptarla. La verdad que está siendo una experiencia muy bonita, estoy súper cómodo. El Leganés al final es un club, como dice el Leganés, el fútbol sala es lucha, fuerza y sacrificio. Al final todos los días es luchar, luchar y luchar y sacrificarte, y la verdad que muy contento, y puedo decir que a día de hoy es el mejor equipo donde he podido estar entrenado hasta el día de hoy. Son aspectos importantes porque no solamente lo deportivo cuenta, Iván, cuando tú desarrollas un trabajo de entrenador. Sí, también ahí tienes toda la razón, y además también estoy en categoría juvenil, al final primera división. Yo trabajo más con el ordenador porque realizo los resúmenes, el scouting y demás de los rivales, pero con el juvenil sí, al final son chicas jóvenes, están con 16 años, 17, 18, tienen los estudios, se centran a veces durante los entrenos y los partidos igual, pero bueno, al final todo es una experiencia, Juanma, al final es día tras día seguir aprendiendo y seguir mejorando tanto como entrenador como persona. ¿Y cómo has visto tú el nivel allí en la Comunidad de Madrid del fútbol sala femenino, Iván? Mira, si te digo la verdad, Juanma, yo al final con las comparativas de fútbol sala en general, o sea, no hay diferencia entre femenino y masculino, es por ejemplo que en Castilla-La Mancha yo creo que, por ejemplo, estamos muy retrasados respecto a Madrid. ¿Sí? Por ejemplo, como se ha dicho toda la vida, de lo de que, no me acuerdo si antiguamente, el balón no podía, el portero debía sacar en corto, no podía pasar el medio de área, ¿sí? Hasta la categoría cadete en Madrid se hace, obligatoriamente. Entonces, como que son cosas que dan para que los chicos mejoren, porque al final en fútbol muchas veces, en fútbol sala, los benjamines, y yo lo he hecho cuando yo empecé a entrenar, sale con el pie al portero, como si fuera fútbol 11, entonces como que se va perdiendo desde pequeño la magia de fútbol sala, es decir, el uno para uno, de atrás sacar el balón, son muchos factores que al final, y yo creo que al final Castilla-La Mancha, el comité de fútbol sala se tenía que poner un poco más las pilas y decir, a ver, ¿en qué podemos mejorar? Vamos a aprender otras regiones que a lo mejor esto, igualmente Castilla-La Mancha puede tener mil cosas buenas, también puede ser. Sí, porque a veces nos da la impresión de que el fútbol sala ha perdido, haciendo referencia de lo que tú dices y haciendo un paréntesis, Iván, que ahí tú en Madrid te das cuenta que no es tan así, que se ha como mecanizado mucho el juego, que se juega mucho de memoria, como quien dice, y eso le da y le quita un poco de efectividad sobre la portería rival y también como espectáculo, porque muchas veces al ser tan mecanizado el juego uno se aburre viendo los partidos, que a mí me ha pasado, te lo reconozco, a mí me ha pasado que muchas veces ya no siento esa sensación del fútbol sala de hace 10, 12 años atrás, cuando personalmente le conocí. Entonces, cuando el juegos es muy mecanizado, obviamente pierde efectividad sobre la portería rival y también obviamente como espectáculo ya no es tan grato a la vista de los espectadores, de los aficionados. No, Juanma, si lo que dices tiene toda razón. Al final, yo intento que no, pero yo me estoy dando cuenta que hay muchos entrenadores que quieren robots, jugadores robots, por así decirlo. Es decir, la jugada tiene que salir así y tiene que salir así. Es decir, no puede haber una variante, no puede ser que una jugadora se invente una jugada. Y yo creo que al final es eso, de lo que últimamente se está viendo mucho en el fútbol sala, que es intentar mecanizar mucho a las jugadoras y a los jugadores. Pero eso, Iván, eso ocurre desde tu punto de vista, acontece esta situación porque los entrenadores obviamente no quieren perder los partidos. Sí, es que estamos jugando lo de siempre, entre formación o competición. Yo en juvenil, por ejemplo, yo creo que en juvenil, vale, al ser femenino no es igual que masculino, las cosas como son. Es decir, tienes menos físico, tienes que sacar más cosas. Al final, también tienes que buscar competir con los niños, es decir, que no se den nunca por vencido. Al final, es como el ejemplo del día a día, aunque si, por ejemplo, tienes un examen que te salió mal, por el siguiente tienes que intentar que te salga bien. Esto es igual que en el fútbol, Juanma. Si un partido te sale mal, sí, tienes que intentar hacerlo bien. Sí. Son ejemplos para que al final los niños se vayan dando cuenta de que con esfuerzo y sacrificio se puede sacar las cosas día a día. No, por supuesto, si al final es eso, porque en definitiva tú eres un entrenador joven, dices que trabaja a nivel de juveniles, de chavalas que están dando sus primeros pasos, ¿no? Competitivamente hablando y formativamente hablando en el fútbol sala, allí en Madrid, Iván, y es lo que toca, que la parte lúdica de entretenimiento tampoco se nos pierda. No, y tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, mira, yo para mí entreno muy poco. Yo entreno 2 horas a la semana, 1 hora los lunes y otra hora los miércoles. En esa hora al final, tú tienes que intentar meter todo lo que tú quieres, pero que además que el entreno sea divertido. Porque si tú, por ejemplo, empiezas, venga, vamos a hacer jugadas de córner, boom, boom, boom, boom, como se puede hacer, por ejemplo, en el fútbol sala Talavera, en segunda división, que es lo suyo, se te despistan. Tú tienes que meter algún juego, alguna tontería. Yo, por ejemplo, la jugada, pues tengo una que se llama pirámide. ¿Por qué? Porque nos ponemos en forma de pirámide. Luego, por ejemplo, tenemos Alcorcón. ¿Por qué Alcorcón? Porque hay que hacer como una pisada, no sé qué, no sé cuánto. Son como tonterías. Igual que la finta, pues a lo mejor tienes que hacer como el filtro de Instagram, que no me sale ahora mismo, como que sale y vuelve a salir desde el principio. Son como tonterías para que al final las chicas digan, vale, nos quedamos con esta jugada, nos aprendemos esto y sabemos cómo tenemos que colocar y demás, y las variantes también. Iván, al final tienes que jugar con la mente de la jugadora. Ese es tu trabajo como entrenador, ¿no? Del Leganés Fútbol Sala, del equipo juvenil también allí como asistente, ayudante y scouting de primera división. Scouting, este nuevo concepto que en los últimos años hemos conocido, pero que en definitiva es la persona que estudia lo que son los procesos de los jugadores, evolución para los posibles fichajes y también cómo se plantean los partidos por parte de ciertos entrenadores. ¿Cómo llegas tú al scouting? ¿Por qué te llama la atención, Iván? ¿Cómo llegas tú allí? Pues mira, fue cuando firmé con el Leganés, no tenía intención de nada de primera división, de segunda y demás, de viajar, porque yo la verdad que este año quería estar más tranquilo para centrarme más en la de estudio. Y Iván Labrado, el entrenador de primera división, me llamó un día por teléfono, me estuvo comentando y demás, me convencí al final. Yo tenía mi duda al principio, me convencí, empezamos a trabajar juntos, y la verdad que el scouting al final del día de hoy es súper importante para todo el equipo, porque tienes que tener tanto informe de rival como de las otras. Tienes que revisar, tienes que luego ajustarlo a tu equipo, por ejemplo, como al Leganés, qué es lo que quiere y demás. Sí. Tienes que hablar con el primer entrenador para ver cómo preparar la semana, un informe para preparador físico, la segunda entrenadora, el entrenador de portero. Son cosas que al final dices, parece que no, pero es que te pueden dar los partidos, Juanma. Como por ejemplo, si te tiene un doble en el último minuto y Jesús Jiménez te la tira a la derecha los 3 últimos partidos, pues va por la derecha en el cuarto. No creo que cambie. Efectivamente, es un estudio muy acabado, muy detallado y que tendrá una metodología para su correcto funcionamiento. Mira, yo al final lo que hago, yo me chupo, veo a lo mejor 1 o 2 partidos. Eso, 1 o 2 partidos, me lo voy apuntando en un folio, los minutos exactos en que tengo que hacer el corte de vídeo. Luego los meto a través de la aplicación Movie Maker, que es lo que utilizo yo, voy cortando los vídeos, a lo mejor lo pongo un poco a cámara lenta para hacer énfasis en algo y luego ya redacto un informe y lo mando por email. Ahora, ¿qué importancia se ha convertido en los últimos años el vídeo para analizar precisamente el trabajo del scouting de los jugadores y los entrenadores? A propósito, enviamos un saludo a quien es el encargado de grabar esos vídeos con su cámara, Aarón, del Soli Fútbol Sala Talavera. Un saludo para él. Y qué importante también es ese aspecto, ese apoyo que puedan tener los entrenadores con la cámara y el vídeo. Sí, la verdad que sí, porque al final, durante los partidos muchas veces, cuando llegas a casa y dices, a ver, ¿en qué habíamos fallado? ¿En qué lo otro? ¿En qué lo otro? Tú vuelves a ver el partido y no hace falta que estés memorizando o apuntando durante el partido, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque luego, por ejemplo, al fútbol sala también ha llegado, pero por ejemplo, tú tienes, poco a poco irá llegando, hay muchos equipos de fútbol 11 en que tienen el scouting arriba y directamente en el descanso le llega el entrenador abajo un informe, o los cortes exactos del partido. Pero bueno, eso es paciencia y esperar a que llegue al fútbol sala y sobre todo al femenino, que es más, que llegará más tarde seguro. Pero tú ves que el fútbol sala femenino va evolucionando, va avanzando como el fútbol 11. A ver, Juanma, es como estamos hablando. Encima también tienes la guerra de la Liga Nacional de Fútbol Sala con la Real Federación Española. Ahí me gustaría detenerme un poco, Iván, a propósito de esa guerra. ¿Qué te parece a ti esta situación que se produce con el fútbol sala? A mí, sinceramente, me parece lamentable, porque al final lo único que estamos consiguiendo es retrasar que el fútbol sala siga evolucionando, siga creciendo y demás. Yo comprendo que a lo mejor la Liga Nacional de Fútbol Sala se equivoca perfectamente, la Real Federación se equivocará, aceptará, pero yo creo que al final me parecería una estupenda idea que tanto la Real Federación Española como Rubiales y tanto Javier Lozano fueran de la misma mano. No, que los clubes quieren ir cada uno por su lado, me parece muy bien, pero que al final se sienten todos y digan, vamos a buscar lo mejor para el fútbol sala. En definitiva, es lo mejor al final, porque yo sí. Yo personalmente yo creo que al final esto es una guerra que nos está perjudicando a todo el mundo, no, sobre todo a la Liga Española. Absolutamente, yo creo que ya estamos notando los primeros síntomas, lamentablemente, Iván. A propósito, para ir finalizando y agradeciendo tu presencia en nuestro programa en este día jueves para hablar de este lindo deporte que nos apasiona tanto, Iván, como sabes, que es el fútbol sala. ¿Cómo ves tú desde Madrid? Porque obviamente no te he podido ver aquí en el primero de mayo como te veía antes viendo los partidos del Sol y Fútbol Sala Talavera y del anterior hoy de Talavera Fútbol Sala, porque estás cumpliendo estas labores como entrenador y scouting en el femenino del Leganés Fútbol Sala. ¿Cómo lo ve a la distancia y también el acercamiento, porque tú eres talaverano, de lo que va hasta ahora de competición para el Sol y Fútbol Sala Talavera en segunda división? Mira, Juanma, si te digo la verdad, sí que me entran ganas de algún fin de semana, aunque sea hacer un viaje rápido para ir a bajar a ver el Fútbol Sala Talavera. Pero si te digo la verdad, para mí este año se han cambiado muchas cosas. Yo creo que han traído jugadores con más experiencia, se ha quitado lo mejor porque Rubén Barrio decidió que no siguiera y demás, porque al final yo creo que tampoco estaban para el nivel de segunda división, siendo sincero. Pero yo, sinceramente, yo creo que tendría que tener ahora mismo más puntos en su casillero. Que lo mismo puede ser que ahora coja una racha y empieza a ganar después de lo de Ceuta 5 partidos y mete ahí en lucha por playoff. Pero que yo, sinceramente, la lucha no es por playoff, es por volver a salvarse. Porque el año pasado, por ejemplo, sí, yo pensaba, Juanma, que si no meter en playoff, después de la primera vuelta. No, claro, lo pensábamos todo, pero después pasó lo que pasó. Lamentablemente vino esa debacle con Raúl Aceña y sus jugadores la temporada pasada. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este Sol y Fútbol Sala Talavera en este proyecto en segunda división, temporada 2019-2020, de lo que va hasta ahora, yo creo que tiene un margen de mejora importante este equipo, porque hay jugadores que deben subir el nivel que hemos visto. Me refiero a Pepe, por citar alguno, a Quique, que son jugadores que pueden dar mucho más de lo que le hemos visto hasta ahora. Sí, la verdad que sí. Yo también, por lo que leo en los periódicos, lo que escucho a veces en vuestros radios y demás, yo, por ejemplo, para mí un jugador que no sé si está jugando mucho, por ejemplo, es Quique, que viene de Valdepeñas. Para mí Quique me parece impresionante ese jugador. Es como se le llama, el ratón de área, porque es que está todo el rato presionando, tiene gol y demás. Luego también tienes a Anás, que va a aprender un montón seguro, que con Pepe, con David Rondón, con Sergio y demás. Y luego yo creo que Jesús Jiménez está realizando buena temporada, pero yo creo que al final todos pueden dar un pasito más, y sobre todo en fuera, bueno, puede costar, pero en uno más yo creo que se tiene que intentar sacar los 3 puntos casi siempre, si no se puede. Que han conseguido demasiados empates. Por ejemplo, tiene el día de Betis, Juanma, sí, de 3-0 a 3-3. Vale, saca un punto contra el Betis, pero es que podía haber sacado los 3. Exactamente, esa fue la sensación que nos quedó, que por sus propios errores el Sol y Fútbol Sala Talavera dejó puntos importantes, esos 2 puntos que pudieron haber sido 3, se quedaron en el camino esos 2 puntos y solamente se obtuvo 1 en ese empate y en ese gran partido. Hasta ahora creo lo mejor que ha presentado el equipo talaverano, al menos aquí en el Polideportivo Primero de Mayo. Iván Bernardo Berni, entrenador de Fútbol Sala del equipo juvenil del Leganés Fútbol Sala, trabajando también como scouting en el equipo de Primera División de ese club deportivo. Muchas gracias, Berni, por estar en nuestra sintonía y será hasta una próxima oportunidad, Iván. Nos ha gustado mucho esta conversación y tú sabes que la radio lamentablemente tiene esto, que tenemos tiempo limitado, pero te vamos a comprometer ya quizás para la próxima temporada, a contar del mes de enero, para seguir hablando de este lindo deporte que nos apasiona tanto, que es el fútbol sala. Y mucha suerte para ti, Iván. Muchas gracias, Juan Martín, por llamarme. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo. De la tarde, 35 minutos. Así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de deportes a través de OID Radio Talavera, la Rey y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves. Este es nuestro estilo, un estilo rápido donde más que opinión nos gusta informar. Y aquí vosotros sois los protagonistas, los deportistas de la actividad de Talavera, la Reina y nuestra comarca. Nada más, les invitamos cordialmente para nuestro próximo programa. Será mañana a contar de las 2 de la tarde junto a nuestro comentarista y compañero Jesús Bonilla para la previa del fin de semana del Sol y Fútbol Sala Talavera y Club de Fútbol Talavera. Que paséis una linda tarde de jueves. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!